que te amo, si se nota que te quiero, ¿cómo poder ocultarlo dentro de mi sentimiento? ¿Cómo negar que te extraño, que me muero por tus besos? ¿Cómo escapar del encanto que tienen tus ojos tiernos? No puedo vivir mi amor sin ti, y solamente contigo soy feliz. Sin ti no puedo vivir. Tú te metiste un día en mi corazón y transformaste mi vida con tu amor. Por ti nació la ilusión de sonreír. Linda, es que nadie tan linda, que solo una sonrisa me obliga a que te quiera. Te voy a dar un mundo de caricias y cenarte la vida de las cosas más tiernas. Si yo no puedo vivir mi amor sin ti, y solamente contigo soy feliz, sin ti no puedo vivir. Con tu amor, por ti nació la ilusión de sonreír. Solamente contigo soy feliz.